Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Muy, pero muy buenas noches. Damos comienzo a una noche más de La Noche Intrusa. En los controles, Nicolás de Simenco. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Más o menos, con un poquito de distorsión, ya lo vamos a bajar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches para Diego, que nos acompaña. Y bueno, para toda la gente que está en el Centro Cultural de la Casona. Están Meta Pachanga, están con una gran flor de banda, ¿o no? Flor de banda, se armó la fiesta, vecina. Tres Arroyense, que estén escuchando el programa, que estén atentos, esperando el gran sorteo que tenemos hoy de la mano de Sergio Renacer. Pero qué cosa rica que tenemos para sortear hoy. Qué tentador, ¿no? Y hay tiempo hasta las 2 de la mañana para anotarse en el sorteo de medio kilo de masas finas de crema, de dulce de leche, chocolate, chocolate blanco. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Contanos cuál es tu variedad preferida. De las masitas de confitería. Los besitos me gustan. Los besitos. Los besitos, sí. El tipo le gustan los besitos, así que ya saben, las chicas que estén ahí. Los besitos y la pachanga, porque ya quería que seguir derecho. Un delivery. Hay besitos para el delivery. Al 54-29-13. Igual acá me parece que va a conseguir besitos, ¿o no? Yo calculo que sí. Besitos multicolor. Tiraba un chivo el loco. Bueno, viene medio alicaído el delivery porque cayó River esta semana. ¿Sabes qué te recomiendo? Tomarte una latita de Sprint con vodka. Eso es bárbaro. ¿O no? ¿Qué decís, Nico? No sé. La noche se da para tomarse un Sprint con vodka después de ver la selección argentina. Toma de Sprint. Sí, no toma alcohol el señor acá. Así que va a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Y sí, no es alcohol el speed. Claro, un speed solo. Es energizante. Claro. Así que bueno. Tremendo programa tenemos hoy. Se viene, arrancamos tranquilo, pero tenemos un gran programa por delante. Con un poco de música. Recordar que ya pasó, pero el día 14 se hizo... No sé si se hizo homenaje, pero algunos que recuerdan, otros que no, fue la fecha muy especial que terminó la Guerra de Malvinas. Claro, ¿no, 1982, se exactamente. Cumplen 32 años. Sí. Así, no, perdón, 42. 42. Años. Yo tengo 42, cuando así que terminó Malvina, la guerra. Sí. Sí. Así que vamos a escuchar, te parece, unos especiales ahí que me pareció buena idea compartirlos con los oyentes, así que bueno. A los que nos están escuchando, no, se pueden comunicar, como dijiste vos, al 54-29-13. Si no, nos pueden mandar mensajes a mí, a vos, o como siempre nos pueden seguir a través de las redes sociales, que como La Noche Intrusa 4.7 o FM Indie Rock. No saben lo que es Rivadavia 641. Se escucha desde acá arriba un infierno. No podía estacionar acá en la terrible. Siento la vibración. Mucha, no mucha gente, mucha convocatoria para esta fecha de Flor de Banda. Y nosotros acá arriba haciéndole el aguante en La Noche Intrusa hasta las 2 de la mañana. Vamos a escuchar primero Pasión Cocó y después algo del Ciro y los Persas, Héroe de Malvina. Dale. Cosita linda, sabor a coco, almendra caramelizada. Quítate el bikini y hagámoslo en la arena. Gracioso de noche, bolita de plumas colorada. Quítate tus lentecitas y hagámoslo en la oscuridad. No, no, no, pedacito de tela. No, no, no, coco. No, no, no, pedacito de tela. No, no, no, coco. Quítate el bikini y hagámoslo en la arena. No, no, no, el pedacito de tela. No, no, no, coco. No, no, no, el pedacito de tela. No, no, no, coco. No, no, no, el pedacito de tela. No, no, no, coco. No, no, no, el pedacito de tela. No, no, no, coco. La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Oye, ¿de quién es la chancla? Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes. Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Disculpe, señor. Radio Cooperativa. Un cambio de 100. Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor Motoneta. ¿Viniste en busca de algo? Pues dinero no sí, hay. Sí, cambio. Te pedí cambio. Acá estoy chequeando mensajes que están llegando al teléfono de la radio. ¿Pero cambio de 100 tenés o no? No. Bueno, danse la mano arriba. Bueno, sí, tenemos mensajes que están pidiendo temas de Sabina al 542913 de... un saludo especial para Motoneta, que ayer estuvimos en la cancha viendo fútbol de los chiquitos. ¿Con Luca, no? Sí, estuvimos haciéndole el aguante a los chicos. ¿Qué cancha? De escuelita, en Olimpo. En Olimpo, mirá vos. Dice, sí. Anotame para las masas, anotada. Y pasate un temita de Sabina para Mónica en esta noche intrusa. Terrible, fiel que siempre que me ve en la cancha o en la quinta siempre me pregunta. Así que por ahí se le complica con el horario. Así que bueno, vamos a complacer el pedido. Hay un tema programado para Mónica de Joaquín Sabina. Impecable. Y también se estaba comunicando desde Kiko, Córdoba. De Córdoba. El ex pampeano se fue a Córdoba. Ex pampeano. Sí. Así que para Ricardo Fernández Sorsi. Dejó la tierra arias pampeana. El Kiko se fue. Ya no se jubiló el tipo y se tomó el palo para la sierra, cerca de Villa General Belgrano. En Ciudad Parque, mira, no me suena Ciudad Parque. Sí, así que estaba muy chocho, así que va a haber que ir a visitarlo en noviembre, por ahí. Sale La Noche Intrusa desde Córdoba. Estaría bueno. Ciudad Parque, que no conozco. Sí, a pasitos del río, así que habría que llevar la caña. Bien, y en estos días también estaba el recital de quien nos hizo la apertura, de Luciano Smith, ¿no? Correcto, que hoy está haciendo rumbo a las sierras cordobesas. Este fin de largo eso, ¿no? Sí. ¿El recital de Hernán Cataño? Exactamente. Bien, tremenda la gran fiesta. Noche interminable para Luciano Smith, que cuando vuelva nos va a contar todos los detalles de cuántas botellitas de agua se tomó. Sí, yo creo que va a estar presente acá, firme. Queremos saludar acá a Pao, que nos vino a saludar, Paola Moyano. Haciendo la transmisión del recital que acaba de terminar, ¿no? De Flor de Banda, por radio y por Instagram también. La gente pudo vivirlo. Porque impecable. Nosotros lo vimos y casi que estábamos ahí saltando con la gente, haciendo pogo, bailando. Una noche hermosa, ¿no, Pau? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hola. Sí, hice la apertura. La asistente que clavaste. Asistente, gracias. Impresionante. Muchas gracias. Asistente. No te puede ver sin auriculares. Claro. Es así él. Che, no, un montón de gente. Bailamos, cantamos, porque eran todas canciones muy conocidas. Además, gente conocida, ¿no? Claro, tal cual, sí, un montón de gente en la casona que recién terminó hace instantes nada más. Pero que... sigue el bullicio. Y hay, sí, claro. Viste, siempre el remanente es como... No lo podés evitar. No, y bueno, la cantina también ahí está a la expectativa, claro, ¿no? Claro. Le mandamos un abrazo a Juan, que está en la cantina, a Rebe. Claro, bueno, y sí. También hubo transmisión de básquet, se vivió el partido entre Club de Pelota y Blanco y Negro. Hubo una nota más temprano al cantante, al líder de Juana la Loca. Tal cual. No pude escuchar mucho de esa entrevista, de hecho llegué cuando terminaba. Ah, ¿estuvo operando Diego? Claro, tal cual. Me suplantó mi hermano porque hoy se cumplieron 95 años del ex Colegio Nacional. Tremendo. ¿Sabían eso? No lo tenía. 95 años. Feliz cumpleaños. La verdad, yo estaba re emocionada. ¿Terminaste ahí, Diego? Mirá. O sea, creo que todas las familias de Tres Arroyos, mi hermana terminó de una ahí. U otra manera, diría el Negro Dolina. Algo tienen que ver con el ex Colegio Nacional, o tuvieron, o... Yo hice toda la secundaria, el polimodal, y noveno también, pero bueno, articulaba ahí la escuela 14. Por eso. Gran colegio, la verdad que... Además de estar ahí a metros de la municipalidad, de la Plaza Tal San cual. Martín... A pasitos de la municipalidad. Es imposible no conocerlo. No, hermoso, además, arquitecto. Digo, tiene muchas cosas hermosas, pero arquitectónicamente hablando, es un edificio muy particular que tiene su belleza. Y bueno, esto es bastante cuadradito igual, ¿no? La arquitectura. Claro, sí, totalmente, sí. Pero es uno de los colegios por ahí más modernos, si se quiere, en la arquitectura. Que nada que ver con la municipalidad, la iglesia, la secundaria, la primaria 1. El departamento de aplicaciones. Claro, ¿no? Pero el departamento 54. De aplicación sigue la arquitectura del Colegio Nacional. Claro. Tiene además, su belleza en el sentido de que tiene su particularidad, digamos, ¿no? Además es un complejo, ¿no? Donde está el Colegio Nacional. Funciona el Instituto Terciario número 167. Claro. Está el jardín de infante, la escuela 54, tiene un patio tremendo para hacer gimnasia, para hacer educación física. Tal cual. Tiene mucho espacio al aire libre. Igual terminan haciendo educación física en arriba otro lado. Arriba de Corvina. Claro, qué loco eso. Bueno, hablábamos... Buen dato y aportó Diego. Con mis estudiantes les decía, porque estamos haciendo un laburo por los 95 años... acá vivía un señor que le conocíamos como el Corvina. El Corvina, sí. Un mito realmente de la escuela. Claro, tal cual. Cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí como laburando, haciendo una pequeña investigación. Y eso en la historia de la escuela, imagínate. ¡Imagínate! 95 años. Yo ahí hice el polimodal y también después primer año de locución tuve que dejar, pero bueno, claro. Ahí en el Instituto claro. 167, uh-huh. Que bueno, utiliza las mismas aulas, ¿no? Que el Colegio Nacional. Cuando fui yo a la secundaria me preguntás a ver quién era la directora y estuvo Recalde cuando estuve a la mañana, pero a la tarde me parece que era Néstor. Sí, me parece que era Néstor. ¿Néstor Rodríguez? O estaba a la mañana Néstor, no, ahora de pronto me... Pero sí, tuve de directora... En un momento estuvo Cuesta, ¿no? Carlos Cuesta. Claro, tal cual, le mandé mensajito. Vos sabés que me emocioné y no le pude contestar al mensaje que él me contestó primero. O sea, lo invito y me contesta un mensaje tan emotivo que no le pude contestar en el momento después, bueno. Pero le voy a mandar un mensaje porque sí, estaba re feliz que le había mandado la invitación. Qué bueno. Pero justo estaba en Bahía y no podía ir. Pero hubiera sido re lindo que estuviera, tal cual. Bueno, sí. Recuerdos de los 95 años, 95 ¿no? 95 años. Colegio Nacional. Sí. Hoy por hoy, Escuela de Educación Media número 1. No, 200... En realidad es la unidad académica claro. Que tiene el inicial, primaria, secundaria, a la mañana, tarde, noche y el terciario. Y hoy se presentaron... En el acto de los 95 años, estudiantes que van a la noche, que tienen la orientación ARMUS, que es Arte y Música, y estuvieron tocando hermosísimos temas, re bien, que yo decía, quiero volver a la secundaria para hacer ARMUS, ¿viste? Esas cosas que tiene la secundaria que te permite ahora con otras orientaciones, como buscar. No significa que vas a hacer eso toda la vida, pero, claro. Sí, pero bueno, como es una posibilidad. Ir explorando claro. Tal cual, posibilidades. Así que re lindo, re lindo. Bueno, así que hemos tenido, seguimos teniendo una noche larguísima en la Indie Rock desde el temprano con Todo por el Aire, con la uh-huh. conducción de María Eva. Tal cual. Después la transmisión de básquet. Tremendas después... notas está metiendo. ¿Eh? Que está poniendo unas notas tremendas. Tremendo. Haciendo unas notas sí. Muy lindas. Gitano Marchero estuvo la semana pasada. Tal cual. La transmisión de básquet, que la verdad también tiene mucha audiencia. Uh-huh. Creo que ya fue el tercer partido en el aire. Y ahora la transmisión de los parlantes de la cultura con un cachito de esta flor de banda que se armó hace poco, ¿no? Y más o menos para marzo, febrero. No, claro, en marzo tocaron en la fiesta del Tigo, o sea, no sé, fines del año pasado. Claro. Bueno, nos llegan mensajes, dice saludos al moto de parte de Cristian del BEA. Pasame Lamento Boliviano de Nanitos Verdes. Y anotame para las masas, están todos. Un abrazo, Cristian. Ah, lo saludás. Es para vos, el saludo. Saludo, Cristian. También, después, en el transcurso del programa, voy a comentarles porque, aparte de ser empleado del BEA, hace viajes compartidos a Mar del Plata. Ah, mirá qué interesante. Si hay alguien que por ahí justo tiene que viajar o tiene que venir para Tres Arroyos, después les vamos a pasar el contacto, así que le prometí que iba bien, a difundir, así que acá estoy cumpliendo, Cristian. Cumplimos con el pedido entonces dedicado para Cristian del BEA, Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

En este viernes hubo actividad en la Liga Profesional de AFA. Boca volvió al triunfo, le ganó 1-0 a Vélez con un gol de Cavani. Así que está contenta la gente de Boca, ¿no? ¿Estás contento, Golazo. Moto? Sí, te noté disconforme. Disconforme estaba. Pero bueno, uno siempre quiere más, es exigente. Siempre algún expulsado tiene Boca, ¿no? Siempre, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo echaron a Cavani? Y porque supuestamente le pegó un codazo que nunca le pegó. A Ordóñez. Un codazo. Claro, fue Ordóñez a pecharlo de atrás. Y bueno, eso hizo que el uruguayo, ¿no?, reaccione. Y bueno. Y después le pegó una piña a otro también. Ah, bueno, entonces se justificó la expulsión. No, está bien expulsado. ¿Y el de Vélez viene expulsado? Está bien expulsado. Bueno, buen arbitraje entonces de Fernando Echenique. Polémico Echenique, ¿no? Siempre está en la polémica. Sí. No son buenos los arbitrajes de AFA. No, che, la verdad que no. Tu querido De Micheli, me decía. Que vos tanto lo defendías a De Micheli. Que la verdad que ahora viene mal, pero no es la culpa de él. Creo que el... ¿Quién arma el equipo? Él. ¿Quién trae los jugadores? Él. ¿Quiénes son los que entran a la cancha? ¿Eh? ¿Quién entra en la cancha? ¿Los jugadores? Los jugadores, sí, pero... ¿Quién los trae? Y pero si no funciona, no es la culpa de él. Y están toda la semana practicando, ¿qué tiene que ver? Eso es un argumento... que no tiene sentido, como tanto el día pateando la pelotita, no tiene nada que ver, entran y son 11 contra 11, puede ganar y perder. Pasa que quedó la vara muy alta con Gallardo, entonces claro, ahora pierden con Riestra y es una catástrofe. Pero el tipo salió primero en el grupo de la Copa Libertadores, primero en la zona, en el torneo pasado. Y bueno, tenés que darle tiempo. Vamos a ver la Copa, cómo le va en la Copa. Bueno, es una gallina afligida tenemos acá. Los fanáticos son así, cuando ganas sos no el mejor, sos fanático, ¿no? Cuando perdés sos el peor, se tiene que ir. Yo creo que ahora va a dar una muestra de grandeza o directamente de no saber dónde está parado en la Libertadores contra Talleres. Talleres hoy ganó 2-1, le ganó a Platense, está muy bien, está puntero. Me parece que un rival que lo puede medir River, a ver dónde está parado River, si está como para pelear la Copa o tiene un plantel solamente para nivel local. Sí. Nah, yo creo que los cartuchos están cargados para la Libertadores. Y siguiendo con el fútbol, bueno, sabemos que el jueves cayó, ¿no?, River ante Riestra 2-0. Hubo también derrota de Racing. Han perdido los grandes, en esta fecha. Perdió 2-0 Racing con Lanús. También Independiente ganó el miércoles. Le ganó, está contento Ramón. Le ganaron 2-1 a Banfield. El gato también, ¿o no? Y sí, ganó Talleres. Tenemos un gato de Talleres y un perro hincha de Independiente ahí en la pizzería. Tremendo. Pero siguiendo con el fútbol, bueno, la selección argentina le ganó 4-1 a Guatemala. Era algo bastante lógico, ¿no? Que golé la selección ante un equipo muy inferior en cuanto al nivel. Pero le dio batalla. El primer tiempo estaba en ventaja Guatemala con un gol en contra de Lisandro Martínez. Después lo dio vuelta. Empezó la Euro. Empezó la Euro. Goleó Alemania. Ganó Alemania 5-1. 5-1 a Escocia, ¿eh? Lo pasó por arriba el equipo teutón. Goles de Musiala, de Ruiz o de Birz, de Havertz. Casi 6-1 porque le anularon un gol, ¿viste? Sí. Y bueno, también Kahn, Fulcru, bueno, apellido difícil era de Alemania, sí, para pronunciarlo. Sí. Argentina ya fue el último amistoso, después se viene el debut ante ante Canadá. Canadá. Canadá. Hoy venció a Guatemala en un primer tiempo que se sintió, me parece, un poco sorprendido ante rival, pero después volvió toda la normalidad, demostrando el poderío que tiene Argentina y sacando chapa de candidato, ¿no es cierto? Para mí. Sí, sí, sí. Igualmente creo que Argentina la va a tener muy difícil por el tema del campo de juego. Sí, van a ser partidos, me parece, medio cerrados, ¿eh? Sí. Hoy tuvo un rival que, bueno, fue casi un entrenamiento. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, está probando. Hoy jugó Carboni por la derecha. Vos lo viste un ratito, ¿no? Sí, lo vi. Digo, también jugó Nico González de tres, algo raro. Sí. Tipo que juega en el ataque de la Fiorentina. O a veces volanteando.

Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Mauro Irastorza, trabajos de construcción, refacciones y herrería en general. 2983-46-3400. Orejana, cerveza artesanal, Avenida Moreno 541. Orejana, una cerveza bien tresarrollense. Electricista Adrián Meijide, instalaciones domiciliarias, reparaciones en general, electricidad de obra. Teléfono 2983-429833. Primero de mayo, 1050. LQ, muebles de melamina a medida. Reparaciones varias. 2983-406755. Presupuesto sin cargo. Alejandro Sosa, productor asesor de seguros. Torrego 188. Pastelería artesanal Sergio Renacer. Minifacturas, tablitas saborizadas, postre quemado, masas finas, palos de hob. Teléfono 2983-345927. Búscanos en las redes. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay. Noche intrusa. Tremendo cómo empezamos ahí. Tremendo. Cómo baja un cambio esta noche intrusa. La una en punto de la mañana. Con Diego ahí expectante, esperando al Indio Solari. Esperando lo nuevo del Indio Solari. Acá, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí. Con los Seven Seconds de fondo. Qué tema. Qué recuerdo. Qué lindo, ¿eh? Para sí. Estar sentadito en el sillón. Para bajar un par de cambios. Un whiskycito. ¿Vos me leíste la mente o no? ¿Eh? Me leíste la mente. Pensaba lo mismo. No te digo con una mano en la mano, ¿no? Reflexionando, viendo la ventana, alguna serie. ¿No? Acariciando el perro. Sí. ¿Algún maratón del Señor de los Anillos, Harry Potter o no? Reflexionando como Carmen, que nos dice... De pronto nos dice qué personajes de la semana son los que votaron la ley de base. Para pensar, ¿no? Por ejemplo, sí. La verdad que para pensar realmente la estafa que se votó... ¿Cuándo fue? ¿El miércoles? Por ahí, sí, el miércoles, sí, no. Sí, sí, porque no, yo el jueves me crucé con un libertario, así que fue el miércoles. Varios libertarios me crucé. Ayer era... Andabas mal vos. Sí, sí, sí. Ya el miércoles cuando... Ni me saludaste, nada. No. Estoy recontra caliente. Por eso puse este tema. Bueno, tranquilo. Ah, por eso, bajemos un cambio. Sí, sí. Hay que darle tiempo, me dice. Sí. Hay cosas que, por más que le dé tiempo, el daño ya está hecho. Se viene el estallido. Bueno, preguntemos cuál es el personaje de la semana, ¿no? Como para... sacarnos ahí un poquito la mufa de encima. Y nos estaba pidiendo algo de Miss Bolivia. Bueno, pero yo voy a ir con algo un poquito... Redoblo la apuesta. ¿Qué te parece algo de Rodrigo? Dale. fuego y pasión necesita este Rodrigo viernes. Cumpliría en el mismo día, día del mes, igual que yo. El 24 de mayo. Mirá. Dedicado a la gente que está ahí bailando, esperando este cachengue. A los pachangueros, a los que les gusta bailar un cuarteto. Dale, corre todos los muebles, las mesas. Rodrigo, carajo. Quiero cambiar de amor y también de moda. Quiero cambiar de humor y también de droga.

bella como el amanecer. Dulce tormento cuando ella te besa, ya no me interesa nada, nada más. En un perfume que es todo un placer, ella ilumina con todo su ser. Una sonrisa que alegra tu día, que te mueve el alma si la ves bailar. ¡Baila! Que no se pare de bailar, que no se pare. Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. La Noche Intrusa por FM Indie Rock, Radio Cooperativa. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Contra mi querido viejo, ahora ya camina lejos. Bueno, qué repertorio, ¿no? De viernes en la noche intrusa, dedicado para todos los padres este domingo. Tal cual. Hoy tropicalísima.com. Sí, saludos para éxitos para Ezequiel. Dicen que está súper ansioso porque se viene el partido contra River el lunes, y para mi viejo, dice Ceci, mi amor, que Norita regresa a Junín, acá escuchando todos. Un abrazo grande para la familia Gropa, jurado que está ahí sintonizando el 104.7. ¿Cómo con River? Algunos ya por viajar hacia Junín en algunas horitas, porque juega el Senior, juega Huracán más 35 ante River en el River Camp. Terrible. El lunes a las 2 de la tarde. Sí, hoy casualmente estuve hablando con uno de los jugadores. Uno de ellos es Ezequiel Jurado, a quien le mandamos un abrazo grande y que. Pero gana River. ¿Eh? Gana River. Bueno, que lo disfrute mucho, Ezequiel. Igual es un partido para disfrutar. Déjame mandarle un saludo. Fue al Burrito Ortega, al Chori Domínguez. Déjame mandarle un saludo a Cristian Bosco y a Josso Zorrilla, que hoy estuve charlando con él y me contó que iban a ir a ver el partido de reservas y le daba el horario. Y bueno, iban a ir un poco de tour, porque no, la emoción. Está bueno estos partidos así que no siempre tenés la posibilidad de poder jugar contra un equipo senior con tanta historia, ¿no? Y con sobre todo figuras. Jugadores. Claro. Bueno, saludos para Matías Rossi, que es el entrenador de este equipo senior de Huracán. También para, bueno, amigo Nicolás Burón, Leandro Fernández, que fue parte de las inferiores. Déjame mandarle un saludo que se unió al Facebook, Rodrigo, el gran peluquero, Rodrigo Domínguez. Bienvenido a la noche intrusa, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Peludo, viejo nomás. Qué grande. Era. A ver cuando sortea algo acá, con la noche intrusa, algún corte, algo, Rodri. Yo ya te hice la invitación, solamente tenés que decir, tal viernes voy al estudio, acá te vamos a estar esperando. Y está full quiero recordarles que el viernes que viene, si todo sale bien, se unen los planetas, nos va a estar visitando Juan Martín Sicioli. Tremendo. En los estudios de la Indie Rock, así que nada. Qué cinco. Le damos una primicia. Qué volante creativo de el fútbol tresarrollense, que hoy por hoy viste la casaca del Globo. Además, una pegada exquisita realmente la cinco, de ¿cinco? ¿Cómo que cinco? ¿Un cinco como? Un cinco a lo redondo, ¿te parece? Venís. Así. Con ¿tiene mucha quite? Clase, con quite, zurdo. ¿No? ¿Quite también? Oh, sí, no. Sí, tiene quite. Si querés quite, tiene quite. Si querés distribución, tiene distribución. Si querés pegada, tiene pegada. Si querés llegada al área, tiene llegada al área. Le pega los tiro libre como los dioses. Reconocido por los rivales como el mejor jugador del fútbol de Tres Arroyos. Sí. Recuerdo un gol contra Villamitre de Bahía Blanca, arco de Avenida Constituyentes, de cabeza. Hace unos días le hicieron el ping-pong entre el club y los jugadores. Y recordaba ese gol. Sí. Yo recuerdo uno muy lindo contra Quilmes en su vuelta al fútbol después de un parate. Creo que había estado uno o dos años sin jugar. Y volvió contra Quilmes y clavó un tiro libre en el ángulo. Doy fe. Impresionante. Luca tenía 3 meses, entró con él y sobre el final, en el arco que da la pileta, metió el gol de tiro libre. Y después otro que no lo vi, pero creo que lo vi en San Cayetano de mitad de cancha, hizo un gol. Sí, recuerdo. Y acá sí. También hizo uno de mitad de cancha contra Unión. Bueno, nos va a contar de sus goles, que recuerdo, a algunos por ahí se le pasa un poco. Pero yo me acuerdo además, que además otro de los lo vi, que me olvidaba, el cabezazo. Tiene era pibito, cabezazo. Jugaba con Luciano en Boca y nada, ya veías que era distinto a los demás. Y un crack. Sí, sí. Te decía otro de los atributos que tiene Juan Martín Cicioli, el cabezazo, cabecea muy bien. Sí. Cuando tiene que ir a buscar en los corners o en algún centro. Pero bueno, por lo general le pega él a los corners, ¿no? O a los tiros libres. Y a los que se le cruza. Déjame mandarle saludos a la gente que se está uniendo al Facebook mío, personal. A Enzo Alegría, a Ezequiel Jensen, hincha de Quilmes. Así bien. Que un abrazo enorme, Ezequiel. Saludos. Así que pueden participar todavía del concurso de masitas de Sergio Renacer. Así que hay, anótense ahí, que yo los anoto después. Así que bueno. 14, que pueden ser 16, 17. Así que vamos a estar chequeando ahora a último momento. Así que bueno, dale. Gracias a todos por participar. Saludos para Diego Indy, que siempre está en la parte técnica para que esto suene espectacular. El genio aquí de las consolas, que nos deja todo listo y está escuchando ahí. Estuvo hace un rato antes de que comience el programa, dándose una vueltita. Así que saludos para Diego, para la gente que nos escucha en el 104.7, seguro que debe estar mi vieja ahí escuchando, ahora le vamos a dedicar un tema, y para la gente que desde González Catán está pidiendo de los Killers, The Killers, Mr. Brightside, tema dedicado para mí, dice Mónica de González Catán. Bueno, autodedicado para Mónica, suenan The Killers. Terrible. La Noche Intrusa por FM Indie Rock Radio Cooperativa. Bueno, acá está ansioso el invitado, no para de mirar el celular, quiere escuchar al Indio Solari. Tenemos lo nuevo del Indio Solari acá. ¿Cuál va a pasar? Esperando en la gatera. El que pediste vos, porque justo esta semana me hablaron de un motorhome, ¿eh? Sí. De que compraron un colectivo para hacer un motorhome. Le sacaron todos los asientos, todo para hacer un motorhome. ¡Qué buena onda, un motorhome! ¡Qué lindo! Para ir a cada recital de rock nacional. Para o Luca. Alguna internacional. Se lo da a Luca el motor. Para recorrer toda América. Qué lindo. Para andar por todo, montañas, lagos, mares, glaciares. Qué lindo. Así que se viene el estreno de El Mister y los Marsupiales. ¿Los Marsupiales Extintos? Sí. ¿Así se llama? Sí. Bueno, acá un fanático del Indio Solari y de los Redonditos de Ricota lo está pidiendo. Vamos a escuchar La Vida Vista desde una motorhome, se llama. Así que dedicado para nuestro transportador. Gracias. Escuchamos al Indio Solari con esta banda, El Mister y los Marsupiales Extintos. La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Radio Cooperativa. A decir, se terminó. Bueno, se pegó el estribillo, ¿no? Ahí del indio, ¡ey! ¡Vos! ¡No más! Ya me dieron ganas de viajar, ¿eh? El indio Solari con su proyecto, el Mister y los marsupiales extintos. Con este nuevo tema, La vida desde una motorhome. Sí. Bueno. ¿Te gustó, Diego? Me encantó. Suena bien, ¿no? Hablando de rock nacional. Radio, ¿sí? Viste que Divididos va a estar presentándose en el estadio de Argentinos Juniors. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, lo habíamos repasado. Sí. ¿Desarrollo? No. Sí, de los Baldos Sosa. No tiene cultura de rock nacional, Tres Arroyos. Sí. No, lamentablemente no. Ojalá viniera Divididos. Ojalá, sí. A una ya fiesta del trigo. ¿Sabés lo que sería? Ganadora. Costa Azul y no fue mucha gente, me parece. No, pero bueno, estamos hablando año 2000 y pico, ¿no? Sí, igual tuvo unos 90 terrible la planadora. Sí. Grandes éxitos. Sí. Pero bueno, creo que después empezó a ser más conocido acá en Tres Arroyos, ¿no? Sí. Bueno, ¿hablamos un poquito de turismo carretera? Hablamos que se va a estar. En Rafaela. Se viene en Rafaela, la carrera de los millones. Como está anunciada, y bueno, vamos a ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa, porque por ahora la nueva generación está pisando fuerte. Y bueno, veremos qué pasa, si algún viejito de vieja generación puede hacerle fuerza. Sí, acá dicen, la primera fila fundamental para ganar la final. En las últimas 13 visitas de Turismo Carretera, el piloto que se llevó la victoria largó desde la primera fila en 12 ocasiones. O sea, casi siempre el que larga adelante gana. O sea, es un circuito con poco sobrepaso, ¿no? Sí. ¿Y asegurarlo? Mi opinión es que la tercera chicana está de más. Claro. Tendría que mantener dos chicanas para darle más velocidad y evitaría más accidentes. La última, bueno, ya fue óvalo, como los Yankees. Claro. Acá dice que la única carrera que fue una excepción, ¿no? Que el que largó adelante no ganó, fue en el 2021, no sé si te acordás, cuando los dos primeros en la pista fueron excluidos en la técnica. Recuerdo, Nicolás Bonelli y no me acuerdo quién más. Qué memoria, ¿eh? Tremendo. Sí. Esa carrera del 2021, donde... el ganador, ¿quién fue? No recuerdo quién fue, no. El 11 de septiembre de 2021 se impuso Cristian Ledesma, tras partir desde el cuarto lugar. Aquella Exacto. vez los dos primeros, como vos lo decís, fueron excluidos de la verificación técnica José Manuel Lucera con Chevrolet y Nicolás Bonelli con Ford. Correcto. Bueno, a raíz de una leva con un perfil no homologado de Lucera y Bonelli, que no es el periodista que se le patina la R, sino Nicolás Bonelli con Ford por exceder la compresión reglamentaria. Sí. Detallecitos, ¿no? Que hacen al automovilismo. Detalle, sí. Detalle que le privó pelear el campeonato, que ese año, si mal no recuerdo, salió bicampeón Mariano Werner. Claro. Bueno, los últimos ganadores en Rafaela, bueno, el año pasado Werner. Anteriormente, también el año pasado, porque hubo dos carreras en Rafaela, fue Mangoni, en el 2022 Canapino, 2021 Ledesma, como lo decíamos, 2019 Canapino, también 2019 José Manuel Lucera, y más atrás ganaron Lambiris, Espataro, también Werner, el Gurí Martínez en el 2015, yéndonos muy, muy atrás. Correcto. Bueno, así que veremos qué pasa. Ojalá gane Torino. Creo que va a salir una linda carrera. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Viene Chivo, che. Vamos a escuchar a los ratones que se despiden. Se despide y bueno, ¿seguirá como solista o no ya? Yo creo que sí, que tiene ganas todavía. Juanse. Sí. Un capo, Juanse. Aunque acá dice ya morí. Pero no va, morí. Ya morí. Venía a tomar vino del bueno. Será de la vida de los fatales, pa, la no banda sé, uruguaya. Le decía acá al compañero que me recuerda mucho a Monkey. Que se bailaba esto, sonaba. Sí, sí. 1996 pa, surgieron claro. Los fatales. Qué lindo. Éramos jóvenes. Qué linda época, viejo. Yo sigo siendo joven, bueno, sí, subí, pensado. subí. Dale, dale, dale, dale. Voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora y me hace suspirar. Ah, la rompían todos. Sí, bueno, está. Castar. Tiene esa mezcla, ¿no? De cumbia, de candombe, sí. Música latina. Tal cual. Que te da sed. Igual dice que iba tomando Coca-Cola, así que. Y sí, bueno, pues hay que ver qué tenía la Coca-Cola. Juguito de uva, ¿no? Bueno, últimos minutos para anotarse el sorteo de las masas finas de Sergio Renacer. Así es, ya estamos llegando al final para poder participar. Así que bueno, gracias a todos los que se unieron. Gracias a todos los que se unieron. Muchos, muchos y muchas. Sí, así que bueno, en breves vamos a estar subiendo el ganador a las redes de la radio y el tiempo Facebook. Hasta ahora, hasta 1:50, ¿vale? Sí, le damos tiempito y volvemos, tiramos unos temitas y volvemos con el sorteo. Perfecto, pueden seguir comunicándose al 542913, también en Instagram nos buscan como La Noche Intrusa, o en Facebook también está La Noche Intrusa, ¿no? También estamos como La Noche Intrusa, no, en Facebook no, en Instagram no. La Noche Intrusa. Pronto va a llegar. Está así bien, que despacito, por despacito. Ahora en Instagram, La Noche Intrusa 104.7 y también por la radio FM Indie Rock. Dale, repasamos algunos resultados del básquet que se completó la fecha número 8 y están luchando para entrar a las semifinales. En realidad el jueves Huracán le ganó a Argentino Junior 101-69. Hoy, triunfo de Quilmes en Coronel Suárez, 91-84. Club de Pelota, transmisión de la Indy, le ganó a Blanco y Negro 69-58. Y en Orense, sigue firme Alumni, le ganó a Costa Azul 61-59. Quedó libre el Recreativo Claromecó. Impresionante. ¿Estuviste vos ahí cubriendo o no? No, estuvo la Indie Rock con Franco Masitelli en los relatos y Matías Cubiaga en los comentarios para vivir la transmisión de Salto Inicial. Paola Moyano en la operación técnica. Impecable. Y recordemos, los que por ahí no se enteraron, que un reconocido jugador Liga Nacional, Selección y Club Local estuvo con los chicos de Salto Inicial. Impresionante nota con Juan Manuel Locatelli, ex jugador de Peñarol, de Mar del Plata, de Atenas, de Córdoba, de la selección argentina y recientemente entrenador campeón del año con Huracán. Estuvo en los estudios acá donde estamos nosotros en FM Indie Rock contando toda su trayectoria y también cómo ve el básquet. Y hablando del plano local, vamos a escucharlo a Adrián Pandilla, está sonando con Maldita Ciudad. Poco a poco, ya no hay lugar para nosotros. Ya no hay nada en esta ciudad, nada que nos invite, nada que nos convoque. Ya no hay nada en esta ciudad, nada que nos invite, nada que nos convoque. Ya no hay nada en esta ciudad, nada que nos invite, nada que nos convoque. Ya no hay nada en esta ciudad, nada que nos invite, nada que nos convoque. Nada que nos invite, nada.

Le vamos a poner el altavoz, así sale al aire por La Noche Intrusa cuando quedan 3 minutos para las 2 de la mañana. Hemos pasado por todos los escenarios. Hoy hubo cumbia, hubo rock. Se pueden quejar, internacional, nacional. Falta algo. Hubo local también. Folclore. Escuchamos a Mercedes Sosa con Daniela Mercury. ¿Qué Heredia? Pasará? Heredia, ¿no? ¿Quién? Heredia. Víctor Heredia. Bueno, puede sonar un Víctor Heredia en el final de esta noche intrusa. Atención, estamos en vivo. En vivo. Y el ganador es... Estamos llamando. Para que vean que es todo legal. Debe estar durmiendo, seguro. Mensajero del amor. ¿Lo tenemos en vivo o no? Bueno, no, está durmiendo. Pero bueno, es el ganador. Bueno, de las bueno, a los oyentes que nos están escuchando, el ganador de las bandejitas de masas finas de Sergio Renacer es Cristian Suels. Felicitaciones. Bravo. Felicitaciones, Cristian Suels. Así que nada, felicitaciones. Creo que ha comprado varias veces en Sergio Renacer. Sí, sabes que sí, del me barrio. Dijo que muy lindos productos. Es del sí. barrio, me parece. Hincha de Huracán. Otro más. ¿Cómo lo entendés? Hincha San Lorenzo y hincha de Huracán. Increíble. De Boca de acá y de River de Buenos Aires. Sí. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, mucha ya habrá más sorteos. Hubo mucha así cantidad que... participando. ¿Cómo? Una buena cantidad participando. Sí. 13. Tremendo. Que no es la yeta. Para los que no ganaron, bueno, sí la yeta, pero para el que ganó, no, ¿no? Así que pero muchas gracias a el todos por... sobre la chicharra entonces el número 12, ¿no? Sí. Así que bueno. Casi no entra. Perdón, error, 14. 14. 14, me equivoqué yo. 14, el borracho. ¿Entró Schwalz? Entró 12, Qué bárbaro. Parece que entró a la Copa de Oro. Le va a quedar un surtito. Ni hablá, voy a pasar a visitarlo. Mañana nos vamos a comunicar, pero bueno, ya sí. sabe la dirección donde tiene ya que pasar a buscar el medio kilo de masas finas riquísimas sí. de Sergio Renacer. Igual, le recordamos que pueden pasar, vos me podés decir el horario bien. Sí, a la mañana de temprano está, desde las 9 está Sergio Renacer y a la tarde también con el reparto de mini facturas. Y les recuerdo que también por la noche... pueden degustar pizzas y empanadas de Pizzería Tío Carlos. Muy buenas empanadas. Hay muy de rica. Todo, hay de carne, hay de jamón y queso, hay de pollo, hay de verdura. Hay variedad. Caprese también. Que próximamente va a haber un sorteito, vamos a hacer un sorteito de una pizza de Pizzería Tío Carlos. ¡Epa! Bueno, atentos, ¿eh? Atento a la jugada. A retirar el sábado, ¿eh? Ni hablar. Atento porque el viernes que viene tenemos sorteo de la pizzería que elige el barrio, del sabor que elige el barrio de Pizzería Tío Carlos. Terrible. Escuchamos algo de Mano Arriba. No sé esta banda de dónde salió, pero bueno. Cumbia, baby. ¿Qué, de Colombia? No, son locales, me parece. Hoy salgo con mis amigos. Ah, bueno, entonces, listo, te clavo el visto y nos vemos. Mira si me voy a quedar en casa, metida en la cama con el pijama. Y vos seguirás pasándola bien. Justo la noche me está llamando, el taxi en la puerta me está esperando. Yo puedo jugar ese juego también. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir, porque la noche no es para dormir. Así que andate con tus amigos, mejor así no quedan testigos. Voy a salir, porque la noche no es para dormir.

querían cerrar acá con un temita de Víctor Heredia, ¿no? Sí, lo habíamos escuchado hoy. Bueno, bueno, entonces de mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias, Diego, por estar presente, colaborar con el sorteo. Gracias por invitarme. Gracias, Nico. Y nada, fue un placer compartir una noche más de esto, lo hermoso que es de hacer radio, disfrutar. Uno lo hace con pasión. Y nada, es hermoso. Casualmente hoy escuchaba una radio. Dice que lo lindo de la radio, viste, que ponerle uno se siente, más cuando es radio que hay música, sea cual sea el género. En mi caso me gusta el rock, bueno, me encanta escuchar radio que pasen rock. El que le gusta el cuarteto, la cumbia o el tango, cada uno tiene su gusto personal, ¿no? Pero es lindo escuchar un poco de radio, sí. Uno se despeja, viste. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron con el sorteo, a los que están presentes siempre, escuchándonos, mandándonos saluditos, pidiendo temas, a todos ellos les agradezco muchísimo. Y nada, les mando un fuerte abrazo, disfruten el fin de semana. Quien tiene el padre, que lo disfrute. Quien no lo tiene, disfrute de la familia. Y nada, les mando un fuerte abrazo y que pasen muy, muy feliz domingo. Todavía cantamos, dice Víctor Heredia. Todavía cantamos. Todavía cantamos. Hasta el viernes que viene a la medianoche, en la trasnoche de la India, a las 0 horas. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Esto es La Noche Intrusa por FM Indie Rock. Radio Cooperativa. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.